integrar nuestra América, para avanzar en la unidad latinoamericana con voces propias. El Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América presenta Integrando Nuestra América, un espacio de análisis de la coyuntura latinoamericana desde la visión sur-sur. Integrando Nuestra América. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos Latinoamérica, bienvenidos y bienvenidas. Estamos listos ya para iniciar un nuevo programa del Foro de la Comunicación por la Integración de Nuestra América, FECINA, y hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de nada menos y nada más que de doña María Fernanda Espinosa, quien ha sido recientemente elegida presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y está aquí, Liz, en los estudios de Aler, desde donde se emite este programa del Foro de la Comunicación por la Integración de Nuestra América, precisamente para dialogar en estos siguientes minutos de temas relevantes, importantes, que tienen que ver con el quehacer económico, social, político del mundo y, desde luego, y particularmente de nuestra América Latina. Le damos la bienvenida. Doctora María Fernanda Espinosa, tenga usted muy buenos días. Bienvenida a este programa del FECINA. Bueno, realmente muchas gracias por esta invitación. Es un privilegio estar aquí participando de este foro de la comunicación y estar conectado con toda la red ALER para pues poder tener un diálogo abierto, interesante, sobre los temas que tienen que ver con el funcionamiento de las Naciones Unidas y de la Asamblea General de la ONU, el 73 periodo de sesiones, pues que el Ecuador va a tener el honor de presidir. También nos acompañan esta mañana nuestros compañeros, miembros del FECINA. Está Sally Burch de ALAI, la Agencia Latinoamericana de Información. ¿Qué tal, Sally? Sí, buenos días. Y está Patricio Guevara, de la Agencia Internacional de Noticias Presencia. Patricio, ¿qué tal? Sí, buenos días. Bueno, iniciamos entonces este diálogo y quizás para abrir este conversatorio, tiene que ver con una primera pregunta más global, más general. Doctora María Fernanda, asume usted un cargo en un momento particularmente difícil. Las cosas no son, lo más auspiciosas posibles también para las Naciones Unidas. Hay muchas críticas que se está haciendo a este organismo, empezando por el presidente Trump, que ha hecho cuestionamientos al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Recibe usted entonces un cargo en un panorama bastante complicado. ¿Cómo recibe usted este cargo? Bueno, realmente yo creo que ser la cuarta mujer en 73 años en haber ocupado la presidencia de la Asamblea General y la primera mujer de América Latina y el Caribe, yo creo que es una enorme responsabilidad. Es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y efectivamente el mundo en el que vivimos hoy es un mundo marcado por los conflictos, por las tensiones, por la desigualdad, por un déficit de derechos fundamentales. El trabajo es enorme, el compromiso que tiene el sistema de Naciones Unidas es gigantesco, tiene que tener la capacidad de responder a las necesidades de la gente, de acercar su gestión más al territorio, y creo que desde la Asamblea General es una agenda que podemos avanzar. Es verdad también que el multilateralismo necesita reinventarse, repotenciarse. El multilateralismo yo creo que es la única opción que tiene el mundo para enfrentar los problemas globales como el cambio climático, el problema mundial de las drogas, los problemas de paz y seguridad mundial, el tema del desarme. No hay otra manera de tratar esos temas si no es a través de un espacio colectivo de decisión y compromiso donde están presentes los 193 estados. Ese espacio es precisamente la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así es que la responsabilidad es enorme, el contexto no es el más favorable, coincido con ese análisis, pero pues aquí estamos para avanzar la agenda multilateral, para posicionar y fortalecer el sistema de las Naciones Unidas y hacer todo lo que esté en nuestras manos para también fomentar una acción afirmativa en favor de la igualdad de género. Muy bien, vamos desglosando cada uno de los temas. Patricio. Sí, buenos días. Como usted sabe, hay un fuerte clamor de académicos y empleados de mega empresas del sector inteligencia artificial para evitar su utilización con propósitos militares. 26 países de Naciones Unidas, incluido el Ecuador, ya expresaron la necesidad de iniciar negociaciones por un instrumento internacional vinculante de prohibición de armas letales autónomas, señalando la convención de ciertas armas convencionales en noviembre próximo como fecha clave para dar inicio a esto. ¿Cree usted deseable y posible que estas negociaciones comiencen este año bajo su mandato como presidenta de la Asamblea? ¿Qué podría obstaculizarlo? Bueno, yo creo que la agenda de desarme es una de las agendas más complejas y donde hay quizá los mayores intereses. Yo creo que el mercado y la economía de las armas es una de las más poderosas que existe en el mundo. Eso no es un secreto, eso es conocido. Y ahora, pues, este debate en el que personalmente participé, siendo embajadora del Ecuador en Ginebra, pues es un debate muy complejo porque hay varios intereses en torno a este tema. Yo creo que es urgente y necesario tener un marco normativo realmente prohíba el uso de armas letales autónomas. Tuve el privilegio de escuchar varias explicaciones de parte de expertos de ver cómo funcionan las armas letales autónomas. En inglés le llaman los killer robots, los robots que matan, porque en un momento el ser humano pierde el control sobre la operación de un arma letal autónoma, es decir, son programadas por los seres humanos, pero luego que están puestas a operar es imposible, por ejemplo, deshacer la programación cuando se necesita. O sea, realmente eso pone en riesgo la vida y la integridad, sobre todo de los civiles inocentes de los conflictos armados. Supongamos que está planificado un bombardeo y que de pronto se ve que, no sé, hay una familia, una escuela, civiles, mujeres, ya no se puede deshacer la orden y la programación de esta arma. Lo cual me parece que cuando dependemos de la vida, de la integridad de los seres humanos, de la supervivencia de los seres humanos en manos de máquinas que han sido ya programadas, yo creo que eso pues interpela y cuestiona los derechos fundamentales, el derecho a la vida, que es el principal. Así es que yo creo que esa es una conversación que ya se ha iniciado hace varios años en las Naciones Unidas y pues sería prudente y conveniente que ese debate y esa discusión siga avanzando, porque yo creo que tiene que haber también una conciencia crítica de la humanidad. Mucha gente piensa que eso solo se ve en las películas de ciencia ficción, pero ocurre no, que esas armas efectivamente existen, efectivamente están poniendo en riesgo la vida de los seres humanos en el planeta. Sally Burch, de Alay. Desde que estuvo de embajadora de Ecuador en Ginebra, una de las prioridades que ha trabajado es la propuesta de un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que incluso llegó a presidir la comisión que está, o el grupo de trabajo que está trabajando ese tratado. ¿Y qué prioridad va a ser para su presidencia? ¿Qué puede hacer desde la presidencia de la ONU? ¿Y cómo eso interactúa con el hecho de que cada vez más las fuentes de financiamiento, como los gobiernos, están recortando sus finanzas, muchas veces proviene de empresas justamente transnacionales? Bueno, aquí sale, hay dos temas, ¿no? Lo primero es el tema de la transparencia en el financiamiento de las operaciones del sistema de Naciones Unidas. Yo creo que es fundamental apostar a la transparencia y a reglas claras en el involucramiento y en la relación de las grandes empresas con el trabajo intergubernamental, porque la ONU es un aparato intergubernamental, ¿cómo opera? Yo creo que aquí hay que diferenciar, hay unas posiciones que hemos venido manteniendo como país, como Ecuador, y es diferente el rol que tiene un presidente o presidenta de la Asamblea General. ¿Diferente en qué sentido? No en renunciar a los principios, ni mucho menos, sino que es un rol de facilitador, es un rol de puente, es un rol de empujar y liderar acuerdos sobre los temas principales. El uno, como digo, es, me parece que es urgente y necesario tener reglas claras de cómo es el involucramiento del sector privado en el tratado, en el sistema de las Naciones Unidas. Eso es una cruzada que hemos venido manteniendo ahí sí ya como país, por ejemplo, para normar el involucramiento y la participación de las grandes empresas farmacéuticas en los procesos de toma de decisión en la OMS. Yo creo que habrá un acuerdo de la comunidad internacional de que necesitamos saber y transparentar cómo opera ese sistema, en qué medida, y garantizar de que no exista una colusión de intereses. Es decir, y eso es fundamental. Lo otro es los marcos normativos para regular el trabajo de las grandes empresas transnacionales y garantizar que cumplan los más altos estándares ambientales y de derechos humanos. Eso es un trabajo que lleva vigente más de 40 años en las Naciones Unidas, que ha sido la preocupación de muchos países, de muchas víctimas también. Y pues lo que se puede hacer desde la presidencia es alentar, conducir y acompañar a los estados en el proceso de negociación. No es que el proceso es un proceso que va a empezar, el proceso está en marcha, es el fruto de una resolución que se votó en el Consejo de Derechos Humanos, por lo tanto es un mandato que tiene el Consejo. Desde la presidencia, pues lo que corresponde es acompañar y transitar con los estados para poder cumplir el mandato del Consejo de Derechos Humanos en ese sentido. Permítame, vamos a tener comunicación con Argentina, con nuestros compañeros del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, y está Pepe Frutos para la siguiente inquietud. Pepe, te estamos escuchando. Hola, amigas y amigos de Aler, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde Argentina, desde la red Farco. Muchísimas gracias también a María Fernanda Espinosa por dedicar estos minutos a las radios populares de América Latina. Felicitaciones por esta elección como presidenta de la Asamblea General de la ONU. Yo quiero preguntar desde Argentina por dos temas muy importantes en toda América Latina. Uno, la lucha del movimiento de mujeres por lograr mayor igualdad, mayor respeto por sus derechos, y también la defensa del derecho a la comunicación, siempre condicionado por esquemas mediáticos monopólicos, concentrados en muy pocas manos, que además condicionan a las propias democracias de nuestros países. La consulta es si estos dos temas son temas de su preocupación, y en ese caso, ¿qué acciones, qué iniciativas podría promover usted desde su cargo sobre estos dos temas en particular? Esa es nuestra consulta. Un gran saludo. Un gran saludo y también a quienes forman parte de esta red en Argentina. Un abrazo realmente cariñosa y lo mejor también para Argentina en el Mundial. Todavía pues sí, tenemos una esperanza puesta ahí sobre la pregunta. Yo decía al inicio que es una gran responsabilidad. No solamente es un honor ser la primera mujer latinoamericana en ejercer la presidencia de la Asamblea General de la ONU, sino también una gran responsabilidad. ¿Qué significa esto? Pienso que la retórica de la igualdad de género, de la igualdad de oportunidades, ha banalizado la discusión profunda de lo que significa igualdad para las mujeres, ¿no? Es algo que todo político pues anota y agrega en su discurso, es parte de la retórica y de la narrativa política, pero realmente yo creo que nos hace falta llegar al fondo de las cosas. El momento que pues recibía con gran alegría esa votación mayoritaria el día de la votación en la Asamblea General de la ONU el 5 de junio, pues decía que dedicaba ese triunfo a las mujeres y no era una cosa menor. Quiere decir que mi principal compromiso como presidenta de la Asamblea General será garantizar que en todo el trabajo y los temas que están establecidos para el periodo de sesiones exista un eje permanente y transversal de preocupación, por ejemplo, sobre la situación de las mujeres y las niñas en conflictos armados, sobre el derecho de las niñas y las adolescentes a una educación de calidad, sobre la igualdad de oportunidades en materia económica de las mujeres, es decir, las mujeres como actoras de la economía mundial, actoras principales de la economía popular y solidaria, actoras principales de la seguridad y la soberanía alimentaria a nivel mundial. El próximo año será el Año Internacional de las Mujeres Rurales. Estaremos trabajando de cerca con las organizaciones de mujeres rurales. Creo que es fundamental. Entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible que se evaluarán cada año, se evalúan 7 de los 17 objetivos hasta llegar a la cumbre presidencial del año 2020. Por lo tanto, el año 2019 será un año crítico. Uno de los temas que se evaluará, por ejemplo, será el tema del derecho a la educación de calidad. Ahí el rol de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, creo que es de capital importancia. Otro de los temas que se abordarán es el tema del el derecho al empleo decente. Yo creo que nuevamente ahí el rol de las mujeres como actoras económicas es absolutamente crítico. Es decir, no podemos, en otras palabras, construir sociedades y un mundo igualitario con igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres si dejamos la mitad de la población fuera. La mitad de la población es la población femenina, es la población de las mujeres. Entonces, lo que quiero decir es que más allá de la retórica estaremos dándole contenido y trabajando de manera sistemática y permanente por la igualdad de hombres y mujeres en el desarrollo sostenible, en los esfuerzos por construir sociedades más pacíficas. Yo creo que es casi redundante decir que en los conflictos armados quienes más sufren, las víctimas realmente que están más expuestas son precisamente las mujeres y las niñas, y estaremos trabajando también en ese sentido. Y antes de dar el paso a presencia, Patricio, quedaba por señalar también la otra inquietud que está en relación al tema de las comunicaciones, el derecho a la comunicación, la democratización de las comunicaciones en América Latina, en un momento en donde las corporaciones mediáticas, digamos, están dominando el mundo, básicamente, ¿no? Y entonces, y eso también representa un peligro para las democracias de nuestros países. Bueno, yo realmente creo que este es uno de los temas quizá más importantes en el mundo contemporáneo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, no solamente por el rol de las grandes corporaciones de comunicación, sino también por el rol de las redes sociales, que pues son constructoras muchas veces de una posverdad, o sea, de una paraverdad, para ser más exactos. Y es realmente, a mi modo de ver, las redes sociales pueden ser un factor de democratización y de acceso a información importante, pero también pueden ser un factor absolutamente crítico en moldear la opinión pública, en crear narrativas que son totalmente, están fuera de la realidad. También las redes sociales son utilizadas como grandes instrumentos de ataque, de acorralamiento y de desprestigio en la política. Hay países que están ya trabajando en marcos normativos para normar y reglamentar el uso de las redes sociales, por ejemplo, en el espacio de la política. Lo está haciendo Francia por iniciativa del presidente Macron, y creo que pues la libertad de expresión tiene que ser, estar marcada también por la igualdad de oportunidades, de espacios y de capacidad de generar narrativas sobre la sociedad que sean diversas. Es decir, uno empieza a dudar cuando pues todas las grandes empresas de la comunicación empiezan a construir ciertas narrativas para generar una, entre comillas, una, yo digo, una paraverdad que puede afectar incluso a veces los procesos de toma de decisión al más alto nivel. Y lo digo con gran responsabilidad, porque yo he sido víctima también de acoso de los medios por mi condición de mujer, por mis posiciones incluso de avanzada y de vanguardia en materia política, y sé exactamente lo que eso significa. Así es que el empujar para un proceso de democratización de la comunicación y de ver a la comunicación como un derecho, creo que es una cruzada también mundial en la que se debe trabajar. Patricio Guevara, Presenza. Sí, cambiando un poco de tema, el proceso de paz en Colombia debía traernos tranquilidad y esperanza a la región. Sin embargo, los resultados recientes nos vuelven a hundir en la zozobra. La promesa de Duque de hacer trizas el acuerdo con las FARC y el ingreso de Colombia a la OTAN rompe el equilibrio regional con como la zona de paz y zona libre de armas nucleares. Desde un organismo como lo es la Asamblea de Naciones Unidas, ¿cómo se ve esta situación y la posibilidad de una intervención militar contra Venezuela desde la frontera colombiana? Bueno, yo diría con toda honestidad, lo digo, estos son temas más regionales que corresponden a América Latina, son temas obviamente de preocupación. Los temas que se incluyen o no en la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas tienen que ser solicitados y avalados por los estados. Es decir, si hay la voluntad y la intención política de tratar esos temas en el seno de la Asamblea General de la ONU, pues eso se hará con cuidadosa consulta con los estados miembros. Yo soy creyente en la integración regional y también pues en el hecho de que los temas regionales tienen que ser ventilados principalmente en los espacios de integración regional. Es por eso que urge la revitalización de UNASUR y de espacios como la CELAC, pues que puedan estar al servicio del procesamiento de dificultades y de conflictos en nuestra región. Asimismo, hay que privilegiar en todas las regiones del mundo donde hay conflictos que sean los organismos regionales los encargados de procesar y tratar las dificultades que enfrentan los países. Si en algún momento corresponde que la Asamblea de la ONU trate o ventile estos temas, eso deberá ser una decisión que tomen los Estados miembros. Sally Burch. Uno de los procesos que está en camino en el seno de Naciones Unidas es el proyecto de declaración de los derechos de los campesinos y campesinas. ¿En qué punto está y qué prioridad va a ser en su gestión y qué implicaciones tiene? Bueno, eso fue una iniciativa muy interesante del Estado Plurinacional de Bolivia en Ginebra. Ese es un proceso de negociación que está teniendo lugar en el seno también del Consejo de Derechos Humanos. De lo que entiendo, pues no he estado conectada, digamos, a la negociación diaria, a las reuniones del grupo de trabajo, pero entiendo que es un proceso que está avanzando bastante bien, que sigue ganando adeptos, que hay un gran compromiso. Al inicio estuve pues en las primeras sesiones de trabajo del grupo, donde se avanzaron pues los primeros documentos sobre esta declaración, pero yo entiendo de la información que tengo de retroalimentación de los equipos nuestros en Ginebra, es que es un proceso que avanza y avanza de manera decidida. Así es que nuevamente el Consejo de Derechos Humanos es un órgano subsidiario de la Asamblea General y estaremos pues, siguiendo con interés el desarrollo de ese proceso de negociación, que por cierto también es muy, muy importante, ¿no? Vamos a ir hasta El Salvador. Está allí Norma Ramírez de ARPAS, la Asociación de Radios Participativas de El Salvador, para la siguiente inquietud. Adelante, Norma. Saludos para María Fernanda Espinosa. Nos unimos a las felicitaciones por su nombramiento como presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas. Mi nombre es Norma Ramírez. Yo soy de ARPAS, de El Salvador. ARPAS es la red de radios comunitarias de este país centroamericano. Yo quiero hacerle dos preguntas. En el orden de prioridades para su gestión, ¿en cuál se coloca, en qué posición se coloca el medio ambiente y todos los esfuerzos que hay para enfrentar el cambio climático, tomando en cuenta que en toda nuestra América Latina hay muchas amenazas a los bienes naturales, principalmente de mineras y de proyectos hidroeléctricos que amenazan la vida también de las comunidades? Y en temas relacionados a mujeres y derechos humanos, ¿qué acciones considera usted que deben impulsarse desde la ONU para aportar al reconocimiento de los derechos de las mujeres? Específicamente se lo pregunto por la situación de los derechos sexuales y reproductivos. En El Salvador sigue siendo de los pocos países que en el mundo penalizan de forma absoluta el aborto y me gustaría conocer qué piensa usted al respecto. Muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones por su nombramiento. Gracias por acompañarnos en este espacio de ALER. Bueno, muchas gracias, Norma. También saludo al maravilloso pueblo del Salvador. Desde Quito, desde Ecuador, un abrazo. Sobre las dos preguntas, la primera relativa al tema del medio ambiente. Yo creo que ahora, yo cuando iniciaba mis primeros pasos en el mundo multilateral, fue ya en la Cumbre de Río en el año 92, donde se empezó a configurar todo este aparato, el esqueleto de las convenciones multilaterales de materia ambiental, y era como, pues, los ecologistas éramos vistos como una especie rara, ¿no? Como ultristas, como que, pues, y además que el tema ambiental era un tema, perdón, usar una palabra tan banal, pero un tema sexy, un tema bueno para decir, políticamente correcto. Esto era en los 90. Ahora, en el año 2018, tengo que decir que el tema ambiental es un tema de supervivencia. Es un tema realmente que está en la base misma, ¿no?, del futuro y de la continuidad de la vida en el planeta. Es decir, ahorita la crisis ambiental es una crisis planetaria que requiere respuestas multilaterales planetarias en todos los ámbitos. A veces la agenda de cambio climático ha copado. Cuando uno dice medio ambiente, dice cambio climático. Y se ha olvidado de todo el aparataje que existe en materia de protección de los derechos de la naturaleza, aunque no se verbalice de ese modo. Nosotros sí lo hacemos porque así dice nuestra Constitución en Ecuador, pero nos hemos olvidado, por ejemplo, de la Convención de Diversidad Biológica. Nos hemos olvidado de los principios para los bosques, que son todo un andamiaje en materia de conservación de bosques de las Naciones Unidas. Nos hemos olvidado de la Convención de Lucha contra la Desertificación, de la Convención contra el Tráfico de Especies. En fin, yo creo que hay que recuperar esa complejidad, esa interconexión, ¿no?, de los compromisos que los estados hemos asumido en materia ambiental. Por supuesto, quizá la cara más dolorosa, dramática y evidente del deterioro ambiental y de la crisis ambiental son los efectos del cambio climático, por supuesto. Durante el próximo periodo de sesiones se abordará, se evaluará los 3 años después de la suscripción del Acuerdo de París. Los estados evaluarán sus avances y veremos cuáles son los grandes retos. Pero en general, volviendo al tema del cambio climático, yo pienso que para los países del sur global hay básicamente 3 imperativos. Primero, contar con los recursos necesarios y con recursos frescos, nuevos, adicionales. Hay que recordar que ya desde la conferencia de las partes que tuvo lugar ¿en dónde fue? Antes de la de Cancún, ya no recuerdo, he estado en casi todas, pero pues ya se hablaba del Fondo Verde Climático. Ese Fondo Verde Climático fue suscrito y adoptado durante la COP, la Conferencia de las Partes en Cancún, en México, y se habló ya de un compromiso de 100,000 millones de dólares anuales para que los países del sur global y los países más vulnerables, como los pequeños estados insulares, puedan emprender acciones de adaptación y mitigación. Hasta ahora, pues ese fondo no se ha concretado como debería. Hay unos ciertos fondos disponibles, pero me parece que hay mucho más que hacer para garantizar el financiamiento. El segundo tema es la transferencia de tecnología fundamental, de tecnologías bajas en carbono y sin costo para los países del sur, sobre todo aquellos países más vulnerables y con más dificultades económicas. Y el tercero es el fortalecimiento de las capacidades a nivel nacional. Yo creo que estos son los tres requisitos. Eso se evaluará precisamente durante mi presidencia y corresponde avanzar. El tema de los derechos sexuales y reproductivos es un tema muy delicado. Como presidenta de la Asamblea, yo creo que no es relevante cuál es mi posición sobre esto. Lo importante es que todos los estados puedan tener bases comunes para abordar y tratar este tema. Yo creo que hay que tener también sensibilidades de las diferentes miradas y visiones que hay sobre este asunto, respetar las posiciones de los distintos países, pero también respetar las luchas de las mujeres por sus derechos. Una última ronda, está Patricio Guevara de Presencia y luego Salibur de Alay. Bueno, hemos hablado de algunas violencias, hemos hablado de la violencia de género, hablado de armas nucleares y bueno, creo que podemos coincidir en que también existe una violencia económica y tenía curiosidad sobre cuáles serían los ejes de trabajo desde las Naciones Unidas que pueden hacer en cuanto a la educación a nivel mundial, el acceso a la educación, porque esto me parece fundamental para contrarrestar ciertas desigualdades. Entonces, ¿cuáles serían los ejes de trabajo desde que podrían hacer desde las Naciones Unidas? Bueno, yo creo que el tema de la educación es central, ¿no? Es un eje central para toda acción que busque construir un mundo que sea más pacífico, más igualitario, más democrático. Yo creo que el eje de una educación y el derecho a una educación de calidad para todos y todas es un eje central. Tenemos la oportunidad de que uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se va a evaluar durante el próximo periodo precisamente es el derecho a la educación de calidad. Es el objetivo número 4. Me parece. Y ahí hay varios países que están llevando una bandera realmente muy potente en la opinión pública internacional, que están muy comprometidos, por ejemplo, con el derecho a una educación de calidad y el acceso a la educación de las niñas y de las adolescentes. Ahí hay varios países que están llevando esa bandera, como el propio Reino Unido, por ejemplo, que es uno de los temas de mayor interés e importancia para ese país en la agenda multilateral, y yo creo que pues tendremos la oportunidad de conectar el tema del derecho a la educación de calidad con el tema de la construcción de paz y seguridad, de la garantía de derechos humanos y del derecho al desarrollo sostenible, que son los tres grandes pilares sobre los cuales se edifica la Carta de las Naciones Unidas. Así es que creo que será una gran oportunidad para poner en las primeras planas de la gestión de la Asamblea General pues el tema de la educación y la educación de calidad. Salí. Volviendo a ese tema justamente del cambio climático y de lo campesino, hay estudios que demuestran que si por un lado la agricultura industrial es uno de los factores que incrementan el cambio climático por diversos motivos, la agricultura campesina contribuye a enfriar el planeta. ¿Ya? Por otro lado, hay grandes inversiones en lo que sería ingeniería, geoingeniería, con la intención de resolver el cambio climático mediante tecnologías, ¿ya? Pero esas tecnologías son hasta ahora simplemente estudios, porque todo es en modelos computacionales, porque cualquier experimento en ese sentido tendría que ser sobre un plazo largo de 20, 30 años. Hemos conocido que en su próximo informe el IPCC, el instituto que presenta los estudios a Naciones Unidas sobre cambio climático, está incluyendo un capítulo sobre geoingeniería, pero no sobre agricultura campesina. ¿Qué opina frente a eso? Bueno, yo creo que los informes del IPCC, donde están congregados los mayores expertos y expertas en temas de cambio climático del mundo, es la autoridad científica de la Convención de Cambio Climático, por lo general escogen distintos temas. No es que ahora hacen un informe sobre bioingeniería, quiere decir que eso es lo único que se va a hacer. Hay ciertos focos que sus informes anuales han tenido a lo largo de estos años. No conocía que este año va a ser sobre temas de bioingeniería. Yo creo que en términos generales, de geoingeniería, yo creo que en términos generales siempre pues hay que tener mucho cuidado con el tema de pensar que cualquier problema se puede resolver con tecnología únicamente, ¿no? Evidentemente que los avances tecnológicos pueden servir y si tienen acceso la mayoría de los países a esas tecnologías bajas en carbono, solo puede ser beneficioso. Por ejemplo, cuando se estableció hace ya muchísimos años que los combustibles fósiles incrementaban la temperatura atmosférica y que eran los responsables, como lo son, del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. No, en ese momento pues era una gran noticia y a partir de eso pues varios países han venido desarrollando pues y estableciendo nuevas matrices energéticas que son bajas en carbono. En ese sentido yo creo que es un imperativo que se haga lo que se ha hecho en Ecuador, es realmente transformar la matriz energética con energías renovables, por ejemplo. Pero pensar que esa es la única forma de resolver los problemas de cambio climático, sin resolver, por ejemplo, los patrones de producción y consumo, sin resolver, por ejemplo, el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria y el rol de las economías campesinas. Es decir, el tema es mucho más complejo. El tema de las tecnologías es un eje, que yo decía, es uno de ellos, pero no puede ser una respuesta unívoca. Es decir, bueno, con tecnologías adecuadas vamos a superar el cambio climático. Bueno, no es así. Yo creo que es un concierto de acciones y de compromisos de los países lo que hará que podamos mantener la composición química de la atmósfera en niveles adecuados que nos permitan seguir sobreviviendo como especie y garantizar la seguridad de aquellos países más vulnerables que ya mencionaba, los pequeños estados insulares, los países sin litoral, es decir, aquellos que están más comprometidos con los efectos negativos del cambio climático. Así es que, como digo, es la manera en la que trabaja el IPCC. Cada año destinan su informe a un tema en particular, pero no descuidan el resto. Así es que no se puede ver eso como que solo están enfocando en eso. Hay que ver toda la historia de los informes del IPCC que han sido determinantes para la agenda multilateral y los compromisos en materia de cambio climático. Al cierre, se nos queda en el tintero desde luego un conjunto de temas, pero uno no puede sustraerse a uno que tiene particular importancia y tiene que ver con la migración. Los procesos, los flujos migratorios, todo lo que está pasando, el mundo está conmovido, lo que recientemente ha pasado en la frontera México, Estados Unidos, el llanto de los niños, etcétera. Eso es una vergüenza mundial, ¿verdad? Lo que está pasando en Europa, en América Latina, la migración sur-sur. Entonces, ahí hay que se necesita con urgencia, digamos, resoluciones que desde las Naciones Unidas ojalá sean lo suficiente vinculantes para ver que ojalá algún día este planeta no tenga fronteras. En ese punto, ¿cuál es su compromiso hoy en este periodo que a usted le toca presidir la Asamblea de las Naciones Unidas? Bueno, ese es un tema que está, yo diría, en la parte alta de las prioridades de la gestión del próximo periodo de la Asamblea General. En este momento se están discutiendo y negociando dos instrumentos multilaterales de vital importancia. El Pacto Mundial por las Migraciones, se espera que a fines de julio se pueda concluir la negociación del Pacto Mundial y luego un proceso preparatorio para una cumbre que se realizará en Marruecos en el mes de diciembre para la adopción y el compromiso de los jefes de Estado en relación a este Pacto Mundial. Y luego también está el Pacto Mundial de los Refugiados, que está también siguiendo sus canales. Serán dos herramientas que pues establezcan una suerte de carta de navegación en materia de los derechos de las personas en movilidad humana para garantizar una migración ordenada y segura. Y que garantice los derechos fundamentales de las personas en movilidad humana. Yo pienso que estas negociaciones se dicen fácil, pero en el terreno, a través de la misión de Ecuador en la ONU, hemos venido siguiendo muy de cerca. El Ecuador ha tenido un rol determinante en los avances de esas negociaciones y me tocará a mí como próxima presidenta, no sé si cerrar el pacto en el mes de diciembre o ya tener un documento concluido para llegar a esta cumbre en el mes de diciembre en Marruecos. Este es un tema vital, es otro de esos temas globales que requieren respuestas globales. La migración, por su propia naturaleza, es un tema de responsabilidad multilateral, y creo que es precisamente el sistema de las Naciones Unidas quien tiene que dar respuestas. Y cuando uno habla de la ONU, parece que es fuente ovejuna, que es ahí un constructo, un montón de personas. No. Las Naciones Unidas representan a los estados y los estados representan a los pueblos. Por lo tanto, nos debemos también a los intereses de nuestras sociedades y de nuestros pueblos. Es para ellos, para quienes trabaja las Naciones Unidas. Y uno de los temas centrales para el futuro de la humanidad será precisamente lograr un marco adecuado para una migración ordenada, segura y que garantice derechos. Le deseamos muchísima suerte en su próxima gestión, que inicia en septiembre, y estamos seguros de que usted era una buena representación para toda Latinoamérica y desde luego para el mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctora María Fernanda Espinosa, quien ha estado en este espacio del FECINA, del Foro de la Comunicación por la Integración de Nuestra América, y espero que no sea el último contacto, sino que haya una serie de contactos periódicos precisamente para ir dando a conocer los avances y la gestión que usted viene realizando. Muy amable, y será hasta otro momento. Bueno, muchas gracias. Gracias a este foro, gracias a Ler, gracias a Sally, a Hugo, a Patricio por haberme invitado. Estaré siempre a disposición. Yo creo que uno de los temas que he propuesto para mi presidencia es acercar las Naciones Unidas a la gente, y creo que la mejor manera de acercar el trabajo que haremos es a través de estas redes que trascienden fronteras y que llegan al corazón y a la cabeza de la gente, de los pueblos, que es a quienes nos debemos. Así es que muchas gracias nuevamente a Ler y a este Foro de la Comunicación. Muchas gracias y muchos éxitos. Con ustedes, amigos y amigas, será hasta otro momento. Hasta luego. Para integrar nuestra América, para avanzar en la unidad latinoamericana con voces propias. El Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América presentó Integrando Nuestra América, un espacio de análisis de la coyuntura latinoamericana desde la visión sur-sur. Integrando Nuestra América.